Finalmente, el médico recomendó a todos cita de control con resultados de serología para sífilis, hepatitis B y VIH, además de orden de citología cervicovaginal para las mujeres en busca del virus del papiloma humano.